y pasamos ya a ruegos y preguntas. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, bueno, empezamos. Primero es un ruego. En los plenos ordinarios que se celebran, como todos sabemos, una vez cada dos meses, hemos visto que en este pleno ordinario a celebrar, del grupo de gobierno está la propuesta de las fiestas locales, pero entiendo que lo de las fiestas locales es así. Es un protocolo que hay que hacer, es un trámite administrativo que tiene que pasar por pleno, pero que ninguna importancia tiene, ¿no? Nos parece del todo vergonzoso que un grupo de gobierno integrado por 10 concejales, en un pleno ordinario, y repito, pleno ordinario, una vez cada dos meses, no traigan ni una sola moción, ni una sola iniciativa, ningún solo punto de debate importante para sacar a este municipio adelante o para proponer cualquier tipo de cuestión para que se debata aquí, ¿no? Y que después con las mayorías, sea por unanimidad o sea por la mayoría que el grupo de gobierno dispone, pues saquen adelante, ¿no? Entonces, el ruego es que por favor se tomen algo más en serio el sueldo que ganan, que se tomen algo más en serio lo que es este pleno, aquí está para tomar las decisiones importantes del municipio, y por supuesto que la oposición debe participar, y por supuesto que aquí voy a contatenar y voy a unir el problema y que tenemos desde que Coalición Canaria presentó mociones, en concreto una moción, y que el grupo de gobierno, con la mayoría que dispone, no deja y no permite que se debatan las mociones de Coalición Canaria en pleno. Como ustedes recordarán, nosotros hace más de un año trajimos una iniciativa del Golfo, relativa al pueblo del Golfo, de mesas y sillas, acertado o desacertadamente, con razón o sin razón, era una iniciativa de nuestro grupo político, lo intentamos en dos ocasiones, y ustedes, por la mayoría que tienen, decidieron en dos ocasiones dejar el asunto sobre la mesa y no debatirlo. Por supuesto que nosotros, a partir de ese momento, no presentamos más mociones, no vamos a hacer el ridículo. Una y otra vez, ya bastante ridículo, hicimos el día que trajimos la moción discutiendo, no se sabe por qué, y defendiendo y diciendo que nosotros como grupo político teníamos derecho a presentar mociones. Eso lo saben ustedes perfectamente. Nosotros en ruegos y preguntas tenemos la oportunidad, ya que en las mociones no admiten a trámite y las dejan sobre la mesa, tenemos la oportunidad en este momento de ruegos y preguntas, es lo que estamos aprovechando, en vez de presentar mociones. Tienen obligación de escuchar nuestros ruegos, como el ruego que les acabo de hacer, y de contestar las preguntas. Yo les pregunté a usted, a la alcaldesa, en noviembre de 2011, el 3 de noviembre de 2011, estamos en 2013, un asunto relativo a una zona verde. Todavía no me ha contestado. Emitieron un informe hace seis meses. Un informe, un escrito, y yo les pregunté que como no venía rubricado por nadie, que por favor me dijeran quién eran los que lo habían hecho para pedir aclaraciones o no, para saber simplemente los responsables. Usted se ha pasado dos plenos ordinarios diciéndome que no sabía quién había firmado ese escrito y que me contestarían por escrito. Hoy me contestan, hoy, un minuto antes del pleno, me notifican y me contestan diciendo que el contenido del escrito elaborado en contestación a sus preguntas formuladas respecto a ocupación de espacios libres en Playa Blanca lo suscribe tanto esta alcaldía como el concejal del área. ¿Cómo es posible que en dos ocasiones yo le haya preguntado quién suscribía este informe y usted me contestara que no sabía y que después de seis meses me contesta diciéndome que lo ha firmado usted? Mire, señora alcaldesa, le estoy hablando. Y es de mala educación no escuchar. Ya, aunque no le guste lo que le diga, usted tiene que tener un respeto institucional. Y tiene que escuchar a los concejales. Al que le daré ahora mismo la palabra, porque es un tema de oficina técnica. A la oficina técnica le pregunté que quién había elaborado eso. Y le estoy diciendo que la contestación la firmamos el concejal y yo, pero la contestación viene de la oficina técnica. Si usted quiere mayor aclaración, aquí está el concejal del área que le aclarará lo que usted quiera. No, solamente lo que hay un error de confusión, porque los informes realmente lo suscriben los técnicos, lo que es el contenido de los informes que hayan hecho, y lo único que esto, las preguntas que ha hecho usted, se ha generalizado algo, pues que lo suscribo yo en este caso, pero que está claro quién son los técnicos que están suscribiendo los informes. No sé si nos estamos refiriendo exactamente a lo mismo, o usted está preguntando otra cosa. La remisión de la respuesta, claro, que a lo mejor está mal transcrito, lo que usted no ha entendido, la remisión sí la firmamos el concejal y yo. Ahora, el contenido de la respuesta de lo que usted preguntó, la realizan la oficina técnica, donde el concejal, según él explica, aquí le ha dicho quiénes fueron los técnicos que suscribieron. Que ¿dónde es lo que está usted esa respuesta? Decir. Perdona que le interrumpe, pero es fácil. ¿Dónde no está esa sé. Respuesta? Es que no me han dado traslado. Vicente, pero no se le trasladó la respuesta. Pues en este escrito yo creo que sobre lo que pregunta, a lo mejor habrá habido un... ¿No pone el nombre de los técnicos que...? ¿No le ponen el nombre de los técnicos ahí? Es que no lo sé, Vicente. Mire, ¿sabe lo que le digo? Que usted, aunque sea alcaldesa, con la mayoría, con el respaldo que tiene usted de su grupo político, no se puede estar riendo, no de mí, que yo soy un portavoz, ni siquiera de mis compañeros. Se están riendo de la gente a la que representamos. Y lo que no vamos a venir aquí es que se rían día tras día por no contestar o demás. Así que le pido disculpas a la compañera del Partido Socialista, pero nosotros no vamos a ir porque no vamos a permitir que se rían más. Yo creo que se la ha contestado. Tiene la palabra la concejal del Partido Socialista. Esperamos. Vicente, no obstante, aclara la respuesta, porque por lo menos para que coste en acta. Este funcionario no quiere entrar en polémica, pero cuando se le dio traslado al grupo de coalición canaria de ese documento que iba sin firma, iba también una batería de informes elaborados por la Oficina Técnica Municipal. Es decir, que se le contestó. Pero yo no quiero entrar en absolutamente no nada de polémica. Yo no le estoy preguntando a usted. O sea, solamente quiero que conste en acta, porque como ha dicho que no se le contesta, que no se le hace caso, y nosotros remitimos a Secretaría para que Secretaría responda, pues por lo menos que Secretaría, para que conste en acta únicamente. Es oficiar también a las dependencias que tienen que contestar las preguntas que se formulan en pleno, y yo he estado trasladando al grupo o a los grupos la documentación y los antecedentes que me facilitan las diversas dependencias del ayuntamiento. En su consecuencia, vuelvo a incidir sin entrar en ningún tipo de polémica porque no me corresponde, pero lo que pidieron se le trasladó con una serie de informes de la oficina técnica, creo que suscrito por la arquitecta y cuando los informes de que sirvieron de base al ejercicio de acciones para la recuperación de zonas verdes. Ahora, el contenido exacto de si faltaba alguna consideración en el cual el grupo político estaba incidiendo, pues eso lo desconozco por completo. Si me permite, señor secretario, para que quede claro, nosotros le remitimos al grupo de Coalición Canaria una respuesta. Le decimos que la remisión de la respuesta viene suscrita por el concejal del área y por mí en este caso. Y acompañando a ese escrito, le adjuntamos esto que está aquí y que pone respuesta a las preguntas relativas al proceso de recuperación de zonas verdes del municipio realizada por Coalición Canaria en el pleno de la fecha. ¿Es esto lo que se adhirió a esa respuesta, señor secretario? Pues sí, si es que ahí se está haciendo mención a los informes elaborados. No, yo para que quede claro que se responde por escrito antes del pleno y que se entrega. Otra cosa es que no les guste la respuesta, pero aquí viene un informe de 2 páginas donde pone, en algunos de los casos, se nos comunica que se está haciendo uso de zonas verdes, solo se ha vallado el perímetro para evitar peligro, etcétera, etcétera. Los informes de ocupación de zonas verdes han sido elaborados por la oficina técnica, siendo los técnicos firmantes doña Anabel Díaz del Valle, arquitecta, don Vicente Bencomo Izquierdo, ingeniero técnico de obras públicas, y don Pablo Carrasco Cabrera, arquitecto técnico. De los informes realizados por los técnicos, se ha dado oportuno traslado al equipo redactor del Plan General Supletorio de Yaiza, además además se le ha dado traslado de toda la documentación relacionada con el tema y también de la que aportaron los requerimientos con su contestación. Se ha efectuado informes de presuntas ocupaciones de zonas verdes, de los planes parciales, Montaña Roja y Costa Papagayo, etcétera, etcétera, etcétera, así durante dos páginas. O sea, lo único que estamos diciendo es para que quede constancia en el acta que las preguntas se responden. Ahora, esto que quede bien claro, y cada uno es libre de irse, de quedarse y de hacer lo que quiere. Por lo tanto, tiene usted la palabra, la portavoz del Partido Socialista. Bueno, el Partido Socialista va a llevar dos preguntas. La primera viene en relación a un curso que hay abierto respecto a la vigilancia, a cubrir la vigilancia de la playa del pueblo. Hay un concurso abierto ahora mismo para cubrir esta vigilancia. Hay unos plazos. ¿En qué estado está? Pues está en contratación, Johnny, y pendiente de pendiente de intervención, pendiente de que intervenga. De todas maneras, adelantamos que como la playa del pueblo tiene que tener mínimo dos vigilantes, estamos haciendo gestiones a ver si a través del sector hotelero de abajo colaboran con la contratación de uno. Es decir, que ellos contraten por lo menos uno y el ayuntamiento contrataría otro. No se ha cerrado todavía ningún acuerdo, pero que estamos en esas para aliviar a la administración de por lo menos un trabajador. Perfecto. Que se haría siempre a través de un contrato externo, no como personal propio del ayuntamiento. O sea, el servicio, la contratación, viene desde finales de abril hasta el 7 de octubre para la prestación de este servicio. ¿Te refieres al que se va a firmar o al que ya pasó? El concurso se abrió con un plazo, ¿no? Sí. Para lo que es la prestación del servicio. Sí. Y viene comprendida por un importe de 18... Corrígeme si me equivoco, que puede ser. No lo sé. Viene comprendida en unos 18.000 euros, ¿no? Nadie, ¿no? Pero yo porque necesito que me corrijan si me equivoco con los datos, que puede ser muy posible para no confundir a nadie. Si quieres te contestamos por escrito, lo consultamos en contratación y te consultamos por escrito. Porque bueno, creo que está comprendido unos 18.000 euros y que viene desde el 23, podría ser de abril, al 7 de octubre y estamos en mayo. Entonces entiendo que están en proceso por esto, porque van a intentar que sean dos personas y que una sea contratada por el ayuntamiento y otra por las empresas hoteleras, y que lo pongan a disposición, o sea, como vigilante de esa playa. De acuerdo. De todas maneras, los expedientes de contratación los lleva Araceli, que cualquier cosa o que sepas que están siempre allí. Perfecto, gracias. Vale. Bueno, y la siguiente pregunta viene porque se comenta y se dice que han habido diferentes robos en las últimas semanas que ha sufrido este ayuntamiento de material eléctrico. Me gustaría saber si esta corporación tiene conocimiento de esto, ¿robo o si de material esto eléctrico? No es cierto, de qué es lo, o sea, por qué está. ¿Pero en las dependencias municipales? ¿O en las calles? Los centros que son dependencias de este ayuntamiento. O sea, ¿hay constancia de algún robo de material eléctrico? ¿El ayuntamiento tiene constancia de esto o no? Que yo sepa, no. O sea, las calles, sé yo qué. Bueno, por lo que la policía ha elaborado al respecto, eso está en investigación y lógicamente no vamos a darte muchos datos, pero sí es cierto que ha habido varios incidentes al respecto. ¿Pero dentro del ayuntamiento? No, fuera. ¿En las calles? De alumbrado y de fuera, sí, en la vía pública. En la vía pública sí he oído yo, pero dentro del ayuntamiento, que yo sepa. En vía pública son. De momento lo que se tiene constancia, sí. Vamos, nada, que si usted tiene conocimiento. No, yo o le han llegado rumores, lo pone usted en conocimiento, que se investiga. Pero de lo que tiene constancia este grupo de gobierno, pues al igual que está ocurriendo, yo creo que en toda la isla y más allá, es de, bueno, del robo de cables, pero del encendido de la vía pública. Sí, ha habido de cable, ha habido de las tapas de, digamos, de las cajas de registro. Podríamos estar hablando, por ejemplo, del local de las casitas. Sí, correcto, también, efectivamente. De las instalaciones de fuera. Las instalaciones de fuera. Perfecto. Nada más, me quedó claro. Pero están denunciadas por el encargado, me dice el secretario. Sí, están las denuncias formuladas. Sí, está denunciado. Se está investigando. Nosotros tenemos ciertos datos a través de la policía, pero como todavía no han concluido, pues lógicamente vamos a reservarnos hasta tener definitivamente la instrucción. ¿De acuerdo? Perfecto. De todas maneras, si usted tiene conocimiento y lo quiere hablar con el concejal responsable del área, pues también. No, tengo eso. O sea, conocimiento de que sí se han producido robos, de que no sabía exactamente si pertenecían directamente a las instalaciones del ayuntamiento y hasta qué punto podía implicar al ayuntamiento o no. No la vía pública. Pero si son en la vía pública y de todas maneras ya están las denuncias pertinentes hechas y se está llevando una investigación, lo veo perfecto. Vale. No, pero por si acaso a veces uno no se entera de todo. Por eso mismo lo llevo a pregunta. ¿Alguna cosa más? Por mi parte no. Aquí solo te firmo esto. Nada, aclarar respecto a lo acontecido anteriormente, que sepan que aquí están firmados, los recibí de las preguntas, o sea, de las respuestas. Por el portavoz de Coalición Canaria, que menos mal que firmó un recibí. Pues nada más, si no hay nada más que añadir, pues muy buenas tardes y se levanta la sesión.